Un hombre que, como yo, estudia matemáticas superiores. Tiene demasiadas cosas en la cabeza para que pueda molestarle ninguno de esos misteriosos algos. Por otra parte, mi trabajo es demasiado exacto para permitir que algún rincón de mi mente preste atención a misterios de cualquier tipo. La progresión armónica, las combinaciones y las funciones elípticas ya son misterios suficientes para mí. Ay, tiene usted razón. Es mi edad, quizá, que me sensibiliza cada vez más. Encarguémonos ahora de las provisiones que quiere llevarse. Dos horas después, el joven Malcolmson, la misma señora Whedon y la señora Dempster se hallaban frente a la vieja casa del juez. Iban acompañados también de varios hombres que cargaban diversos paquetes e incluso una cama que habían transportado en una carreta, puesto que, como dijo la señora Whedon, aunque era posible que las sillas y las mesas estuvieran todas muy bien conservadas, no era bueno ni propio de huesos jóvenes descansar en una cama que no había sido oreada desde hacía por lo menos 50 años. La buena mujer sentía a todas luces curiosidad por ver el interior de la casa y recorrió todo el lugar sin despegarse del joven ni por un solo instante. Tras examinar la casa, Malcolmson decidió ocupar el gran comedor, que era lo suficientemente espacioso como para satisfacer todas sus necesidades. Y la señora Whedon, con ayuda de la señora Dempster, la asistenta, procedió a ordenar las cosas. Una vez desempaquetados los bultos, Malcolmson vio que con mucha y bondadosa previsión, la mujer le había enviado de su propia cocina provisiones suficientes para varios días. Antes de marcharse, en la misma puerta, la mujer expresó toda clase de buenos deseos. Quizás, señor, puesto que la habitación es grande y con muchas corrientes de aire, puede que no le venga mal instalar uno de esos bastidores grandes alrededor de la cama, por la noche.